Hola, buenas noches a todos. Ya estamos aquí otra vez, aquí en Arena Cero Radio, retransmitiendo el partido de la final de Loser, Banner Brigade contra DT. Ya se ha hecho la primera ronda, que la gana DT. Y ahora ha sido una eco para Banner Brigade, que parece ser también que va a ser para DT. Por lo tanto, 2-0 para Destroys. Vamos a ver cómo se desarrolla esta gran final de Loser. ¿Qué opinas, Evident? Pues nada, aquí estamos viendo, esperando a ver un partido emocionante y... no sé, a ver, esperemos a las almas, a ver qué tal. Bueno, la tercera ronda parece ser que... Enoch está aguantando en B, cubriendo oscuro. Mientras que... MRT y SNK relarga. Alfa medio y los bebés están ahí avanzando por escaleras. Dos escaleras, muerte en medio y Maca y Flappy en B. Están allí ambos equipos aguantando. Parece ser que van a asomar escas. Ojo a Alfa, ojo a Mansito. Ojo a Mansito que avanza escas con la C4. La suelta la C4. Retroceden Scott y Crash. Los Destroy van a avanzar escas y largas. SNKR y MRT por larga y Enoch, mientras que Alfa y Mansito por Esca. Hay tres bebés en A, muerte, Crash y Scott. Ojo que van avanzando los DT por larga, se van a encontrar ya. SNKR mocha a muerte, van a entrar ya. Ahora muerte mata a Crash, humean, Mansito baja a Scott, MRT baja Macalister. No han hecho ninguna baja los Banner Brigade. Flappy contra los 5 con AK. Parece ser que va a guardar arma en oscuro. Sí. Mientras que SNKR vuelve para base de Terro. Alfa está en medio y los otros tres restantes están en A aguantando. Flappy está buscando ahí a ver si roba alguna arma. Vamos a ver si algún Destroy se dirige para abajo oscuro. Parece ser que no, que siguen aguantando en escaleras y en medio. SNKR en larga. Y Enoch en foso. Bueno, 3-0 para Destroy. No han hecho ninguna eco los Banner Brigade. Ahora ya tendrán armas. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver esta ronda interesante. Salen con respawn B los Destroys. Vamos a ver si se dan cuenta los Banner Brigade y hacen uno medio y dos B. MRT y SNKR avanzan a oscuro, mientras que los demás avanzan a medio y a larga. Ojo a muerte y a Maca, a Macalister que están ahí en medio, mientras que Flappy está en bañera y Crash Scott avanzando en larga. Hacen una torre en la caja de larga, cubriendo ahí cueva. Y los Destroys ahí aguantando en oscuro. MRT y SNKR. Y los demás están aguantando la cueva de larga. Ojo, se van a encontrar ahí Crash Scott. Enoch mata a Crash. Scott baja a Enoch. Y Mansito baja a Scott. Cuidado que van a avanzar escas, que lo tienen libre. Está solo ahí Macalister en A. MRT avanza por medio. Ojo, se va a encontrar con Flappy. Mientras que los demás Destroys avanzan por A. Ojo a Macalister que les aguanta ahí. Macalister baja Mansito, Flappy baja con la WLP a MRT. Vamos a ver qué hace Macalister ahí, lo está abordando, aguantando. Ya llega el apoyo de Flappy. Sube a la caja Macalister a ver si ve algo. Mientras que Flappy avanza, aguanta en base ST. Parece ser que va a subir a Macalister a Flappy. No. Alfa baja Flappy, Macalister baja a SNKR. Uno contra uno, Macalister a 33 de vida, Alfa a 80. Vamos a ver qué pasa. Macalister, menuda mocha que le ha pegado Alfa, ronda para Banner Brigade, qué buena. Tremenda Macalister, sí señor. Ronda para Banner Brigade, 3-1. Se bajó, no sé si era a SNKR otra vez, me parece que se lo bajó. Parece ser que sí, bueno, ¿qué opináis? Estamos en el comienzo del partido, 3-1 para Destroys, ¿cómo veis el partido, señores? Pues no sé, la primera ronda se ve que con armas es diferente, que van a llegar con armas tiene tira de AIM y a ver qué tal las siguientes rondas. Bueno, parece ser que están aguantando todos los destroyers en oscuro, aguardando a entrar. MRT avanza hacia abajo oscuro, mientras que Muerte y McAllister están aguantando en B. Muerte en típica, McAllister en caja. Menuda mocha que le ha propinado a Enoch. SNKR baja McAllister. Muerte a SNKR. Y Alfa baja Muerte. 3 versus 3. MRT en medio, esperando a cortar apoyo. No, vuelve para oscuro. Alfa se sitúa en típica. Parece ser que Mansito está aguantando de madera mientras que MRT está cubriendo oscuro, pero todos los CTA. Qué grande. Mansito y Alfa. Están por medio. Mansito baja a Crash. Alfa baja a Skull. Ojo que queda Flappy solo. Mansito baja a Flappy. Qué bueno Mansito y Alfa. Muy bueno, sí señor. 4-1 para Destroys. Muy buena ronda por parte de Destroys ahora. Tendrían que hacer eco ahora Banner Brigade. Sí, hacen eco. Los Destroys parece que va a ser una anti-eco. Enoch en B y los demás aguantando en casi en su base. Vemos como Crash, Flappy y Scott han avanzado a larga cubriendo que no salgan por ahí por cueva. Muerte en bajo oscuro y McAllister en bañera de B. Están aguantando ahí los dos equipos. Ojo a MRT y a Manso que avanzan por larga. Están ahí Crash, Flappy y Scott en línea esperándoles. Que están en línea ahí, ojo, cuidado. Parece que no va a avanzar MRT. Avanza, no avanza, si avanza. Ojo a MRT. Baja MRT a 1. Scott baja a MRT, mientras que Manso baja a Flappy y a Scott. Han limpiado larga ya. Ojo a MRT que deja avanzar a Enoch y a SNKR por escalera. Están ahí. SNKR baja Muerte. Está McAllister detrás de madera esperando a SNKR y a Enoch. Mientras que Mansito está plantando en A para larga. Y Alfa se sitúa en Foso. Está avanzando hacia Foso. McAllister contra Enoch y SNKR en medio. Es de SNKR McAllister. 5-1 para Destroy You. Sí, muy listo. Parten con Respawn B los Destroy You ahora en la séptima ronda del primer half en Dude 2. 5-1 para Destroys. Avanzan B, aprovechando su respawn. Avanzan a Rus. Ojo a Flappy y a Ojo a Flappy y a McAllister. Y a Muerte en Oscuro. Van a entrar, ojo que van a entrar. McAllister se baja a Enoch, a Eagle. Los demás siguen avanzando. MRT con AWP. Mansito baja a Flappy. SNKR baja a McAllister. Ojo que han entrado muy bien. Muerte baja con un headshot a Alpha. Y MRT baja con AWP a Muerte. Crash y Scott contra SNKR, Mansito y MRT con bomba plantada en B. Scott guarda arma. Sí, Scott se va a base terro. Menuda mocha que le ha pegado Crash ahora a Mansito, pero SNKR venga su compañero matando a Crash. Y Scott pues ni roba arma ni nada, se va a larga a guardar su Eagle. 6-1 para Destroys You en primer half de terroristas. Bueno, parece que Scott ha guardado acá, ha cogido una acá por ahí, la ha robado y se ha ido. Bueno, ahora ya tienen arma los Banner Brigade. Los Destroys siguen haciendo la misma, van a hacer una estática con SNKR avanzando por oscuro y los demás en medio. Parece ser que MRT y Alpha avanzan por escaleras, ojo a Flappy ahí en escaleras con AWP esperándolo. Están haciendo torre los de medio para MRT con AWP. Como avance le tienen ahí a Flappy esperándoles. Ahí están Crash y Scott aguardando en larga a Mansito y a Enoch. Ojo a Flappy, falla el tiro Flappy, vuelve a asomar, vuelve a fallar el tiro y retrocede. Retroceden también los de larga. Han ganado las posiciones ahí Destroys. Están los dos en medio, MRT y SNKR en medio. Mansito y ojo a McAllister que baja a MRT en larga. Perdón, en medio, se me ha ido la bola. Ojo a Enoch que baja a Flappy y avanza por larga a Enoch. Crash se da cuenta y ya está mirando, aguardando a Enoch ahí. Ojo a los Destroys que bajan a Scott en escaleras. Avanzan todos por escaleras, van a pillar por dos sitios ahí a Crash. A ver cómo reacciona Crash. Crash baja a Enoch en larga y está esperando ahí a los tres Destroys en escaleras. Parece que está aguantando, trameando, intentando a ver que no le maten para esperar los refuerzos que llegan por escaleras por parte de Muerte y de McAllister. Crash está ahí aguantando, vamos a ver cómo reaccionan los DT. Mansito baja Crash, McAllister baja SNKR, 2 vs 2, Muerte y McAllister en escaleras. ¡Oh, qué Muerte. Buena! Sí, señor. Qué buena. Qué mocha de MRT, de Muerte y de McAllister. Vaya mocha con USP. Sí. Bueno, Evident, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veis vosotros el partido? 6-2 ya para Destroys. Hombre, 6-2 para Destroys, teniendo en cuenta que esto es un mapa de terrorista. Pues no sé qué decirte, hasta que no pase un poco más el partido, no veo ningún vencedor. Bueno, en esta novena ronda del primer half, partido entre Destroy You y Vanet Brigade, parece ser que SNKR y MRT están oscuro aguantando, mientras que Mansito, Alfa y Eno, que están en casi base terro. Mansito va a coger la bomba, Flappy está por parte de Vanet Brigade, Flappy está en bañera, MR, Muerte y McAllister en medio, y Scott y Crash avanzados en larga, cubriendo ahí larga. McAllister baja a Enoch en medio. Ojo que Crash avanza larga, Alfa no lo oye. Están ahí Mansito y Alfa mirando si avanza en medio, mientras que MRT y SNKR están en oscuro. McAllister y Flappy bajan a Flappy baja uno en oscuro, McAllister baja uno en medio. Alfa baja a Crash, que venía por detrás intentándole escoger por detrás. Muerte baja a SNKR en medio con AWP. Queda Alfa contra 4 Vanet Brigade en escaleras con C4. Está ahí tiroteándose con Muerte en medio. Está ahí aguantando en esta, a ver si pilla alguno. 20 segundos, ojo Alfa, te queda poco tiempo. Lo baja Flappy con AWP. 6-3 para Destroy You de terrorista. Uy, uy, uy, que se están durmiendo un poco. Le están levantando el partido los Vanet Brigade. Bueno, van a ser eco Eagle, los Destroy You. Mansito avanza oscuro. Enoch, ojo, en larga. Crash y Scott bajan a todos los Destroys que iban larga. Solo queda Mansito y Enoch en medio, que son ambos de MRT, que los baja USP a los dos. 6-4 para Vanet Brigade. Ya compran armas los Destroy You, que parten esta 11 ronda con respawnbes. SNKR avanza oscuro, los demás avanzan larga, parece ser. Ojo que Scott y Crash siguen avanzando larga. Flappy adelantando, baja SNKR en oscuro. Scott baja a Mansito. Scott baja a MRT en larga. Quedan, joder, Scott baja a Alpha en larga también. Y Scott baja también a Enoch. Se los ha bajado a todos él solito. El larga va sobrado. Bueno, 6-5 para Destroy. Parece que Bebé ha despertado un poquillo. Vamos a ver si sigue así. Sí, eso parece. Ha despertado su letargo, forzando ahora a Destroy You a hacer una eco B. Ojo que Flappy adelantado y le vienen Rush, le van a pillar en brazos con AWP, pero ahí están Muerte y McAllister para apoyar. Flappy baja a SNKR, McAllister, Flappy propina una mocha a Enoch. Muy buen Flappy. Lluvia de frags ahí, muy buena Flappy. Empate a 6. ¿Cómo lo veis? Remontada de Vanet Brigade ahí, aguantando, manteniéndose firmes ante Destroy You. ¿Cómo lo veis? Ahora ya son demasiadas rondas de Bebé contra Destroys. A ver si Destroys de policía lo hace bien y consiguen llevarse el partido. Ojo que ahora creo que toca una ronda de eco para Vanet Brigade. No, me he equivocado, van a armas. Los Destroys You están aguantando ahí en medio y Mansito en larga. Scott está cubriendo larga, mientras que Muerte y Crash están cubriendo atrasado de escaleras. Ojo a los Destroy You que se deciden por avanzar escaleras, mientras que MRT están ahí en oscuro y Mansito en larga, esperando avanzar. A ver si se mueve alguien, algún CT. Ojo que van avanzando poquito a poco por escas. Vamos a ver, siguen avanzando escas. No, todavía no se han dado cuenta que están por ahí. o que puede pillar en bragas a McAllister. No, a McAllister está atento, ya lo ha visto. Sale SNKR, que ha estado adelantado. Crash aguanta larga. Menuda mocha que le ha pegado Crash a SNKR. Lluvia de Frash para Destroy You, que se queda solo muerte contra 3 Destroy You. Se dirige Alpha a plantar hacia larga, mientras que Mancito se dirige hacia Foso. Y está ahí MRT en medio para intentar romper apoyo. Muerte sube, es de Alpha. Alpha baja muerte, ronda para Destroy You, 7-6. No se esperó Maca a SNKR tan cerca. No, no, parece que no se lo esperaba. Claro, tuvieron y Alpha tuvo que bajar. Y SNKR ahí se coló en silencio y mira. Bueno, ya penúltima ronda, que Destroy You sigue apostando por avanzar larga y escalera. Esta vez no avanza ninguno por oscuro. Y están ahí Scott y Crash, como tienen la costumbre larga, cubriendo adelantado. Ojo Scott que avanza, mientras que los Destroy, todos menos Eno, que están ahí avanzando por medio de escalera. Ya están todos los apoyos ahí desplazados hacia A. Menos Flappy, que se encuentra en B en bañera. Ojo a los Destroy, que están avanzando por medio de escalera. Scott baja a Eno, que es larga. Se han quedado sin apoyos en larga los Destroy You. Están avanzando escaleras los Destroys, que tienen ahí a McAllister y a Crash en plataforma esperándoles. Están avanzando lento. Siguen avanzando lento. Están ahí ya preparados Crash y McAllister. McAllister lo ha visto. Ha visto McAllister a MRT. Lagazo la Jerez V, menudo lagazo ha pegado. Solo queda Mansito contra tres Banner Brigade. Ojo Mansito, que todavía puede resolver ahí. Pues sí, le ha propinado una mocha a Scott, que se encontraba en rampa de larga esperándole en plataforma. Queda Mansito contra Flappy y Crash. Mansito. Ojo que baja a Crash. Flappy a 19 contra Mansito. Nueva ronda para Destroy You. Ronda de Mansito. ¿Cómo ha resuelto ahí Mansito, Bueno, última Mansito, ronda del primer half. Qué buena Mansito, señores. Sí, resolvió perfectamente. Bueno, en esta última ronda, SNKR y MRT avanzan por oscuro. Mansito, Enoch y Alpha en larga, como han estado haciendo hasta ahora. Scott y Crash, como de costumbre, aguantando en larga. Flappy ha cambiado su posición y está en plataforma cubriendo escaleras. Y MRT y McAllister en B. Bueno, están aguantando ahí los Destroy You, tanteando posiciones de los Banner Brigades. SNKR y MRT están ahí en medio, que han llegado de oscuro, mientras que Mansito y Alpha están avanzando por escaleras. Enoch también se decide avanzar por escaleras, deja larga ahí sin avanzar. Están avanzando escaleras otra vez lento, como las anteriores rondas. Están tirando mierda, Flappy se da cuenta, ojo a Flappy que está ahí mirando escaleras. Siguen aguantando los Destroy You, no entran todavía. Siguen ahí, han avanzado ya, ya avanzan los Destroy You, ya avanzan por escaleras. Ojo a Flappy. La sola YLTV. SNKR baja Flappy con un mochazo, le ha propinado un mochazo ahí SNKR, plantan C4, Destroy You planta C4, están ahí cubriendo, ojo a MRT que pilla muerte por medio, MRT baja muerte, Scott baja a SNKR, menudo lagazo me está pegando a H3V, bueno queda Scott contra T Destroy You. Y ronda para Destroy. 9-6 el primer half para Destroy. No está mal, ¿no? Viene por unos chavales portugueses que hay ahora mismo hablando. Pues ahí. Sí. No sé, a mí me parecen demasiadas rondas de CT, de Banner Brigade. Bueno, vemos cómo van a ser los RR ya. Banner Brigade de terrorista, Destroy You de CT. ¿Cómo veis el partido? 6 rondas de CT, no está nada mal en de CT en Dota. Pero que nada mal. Cuidado que se van a encontrar ahí tres destroys en larga. Ojo a que los vanes brigada han rusado y los pueden pillar. Buf. Sí, Scott baja Alpha. Enoch y Mansito bajan a Scott y Crash respectivamente. Deciden avanzar escaleras los vanes brigades. Ojo, 3 versus 4. No amagan. Ojo que se han comido el amago, esta B libre. Flap y McAllister se dan cuenta y avanzan a B, mientras que Muerte está ahí en escaleras aguantando. Se quedará ahora aguantando en escaleras en medio para romper los apoyos de Destroy You. No, avanza, rusea. Se lo hace SNKR. Flap y McAllister están plantando ya en B. Buah, qué mocha la ha metido McAllister a SNKR. LOL. Buah. Flap se baja a MRT. Enoch se baja a Flappy. Qué buena, Enoch. Enoch para... Enoch mata a McAllister. Ronda para... Destroy You. Ronda muy importante que ha ganado... Destroy. Que ahora... Les puede llevar más hacia el partido. Sí, he comentado tu web de un rato que... Tengo la garganta del caso. Pues bueno, 1-0 para Destroy en Dust 2. Parece que Manet Brigade se decide por ir B silencio. Y McAllister va larga, aguantando en larga. Vemos ahí como Manet Brigade está aguantando en B silencio. Y SNKR y MRT en B. Manet Brigade con Desert Eagles. Vamos a ver si se deciden por entrar. Y si consiguen hacer la eco. Entran B, bagazo del HTV, SNKR se baja a Scott, Flappy se baja en SNKR, Enoch a muerte y a Crash, y Flappy a MRT no, y a Mansito. Joder, con vaya con Flappy. Ojo Flappy, aguantando ahí en B los disparos de Crash, y Crash finalmente se baja a Flappy. Bueno, 2-0 para Destroys en este 2-2. Que le sitúa con un 11-6 en el general. Y vamos a ver esta ronda. Que es el tercer eco de Banet Brigade. Van 4 larga silencio, 1 medio. DT que decide dejar medio libre. Y van 3 A y 2 B. Vemos ahí que Banet Brigade está yendo larga silencio. Deciden volverse hacia atrás. Todo silencio, sin hacer una pizca de ruido. SNKR y MRT, que están en B. Bueno, van escaleras. Nadie les puede avisar de medio que van escaleras, así que ojo escaleras. Está ahí Enoch mirando escaleras. Entran escaleras finalmente. Qué bien, Alpha y Enoch parando el rush. Y finalmente, ronda entre Alpha y Enoch, se han bajado a todo Banet Brigade. Bueno, 3-0 para Banet Brigade, 12-6 en el parcial general. Y vamos a ver ahora con armas qué tal Banet Brigade. Vemos que van tres Banet Brigade oscuro, uno aguantando larga y otro aguantando medio. Destroys que deciden ir tres escaleras. Van Alpha y Enoch por base CT. Alpha que mira larga. Finalmente baja base CT. McAllister en escaleras. Crash en medio con C4. Enoch y Alpha juntos en la rampa de base CT. Viene MRT con los apoyos a escaleras. Y Crash que va escaleras con el C4. Enoch que va a echar un ojo medio. McAllister entra escaleras. Y parece que van a entrar escaleras, a ver si plantan. Se han comido el amago los Destroys con Flap bien B. Así es, plantando Banet Brigade en A. Queda solo MRT de Destroys, que se va larga. Y no, se va a base Terror y guarda arma. Bueno, dime, ¿cómo ves el partido hasta ahora? Bueno, 3-1 para Destroy You en este segundo half. Van... No me acuerdo cómo quedaron en el primer half, si alguien me lo puede decir. Van cómputo global. 11-7 en el general. 11-7 en el general con esta ronda de Vanet Brigade. Bueno, está todavía el partido ahí. No está decantado para ninguno de los dos equipos todavía. Muy reñido todavía, Evian. Sí, así parece. A ver si Destroys consigue ya afianzarse el triunfo y llegar a la gran final. O si no, que Vanet Brigade le plante cara y termine remontando. Bueno, vemos como Vanet Brigade van tres escaleras, cuatro escaleras y uno larga. Mansito que se baja Flappy con Desert Eagle, avanzado en larga. Entra en escaleras. Lagazo del HDTV. Bueno, Enoch se baja a muerte. Alpha se baja a Crash. Scott se baja a Enoch. Alpha a Scott. Y McAllister a Alpha. Queda McAllister contra 3. Y finalmente Mansito se baja a McAllister en A. 12-7 para Vanet Brigade. En esta final de Losers. Para Destroys, ¿no? Eso, para Destroys. Se me ha ido un poquillo la olla. Rube a Echo por parte de los Vanet Brigade. No, silencio. Me parece que hacen la misma, ¿no? No, baja en medio. Baja en medio por oscuro. No, entran B. Entrando B, SNKR. Entre SNKR y MRT, muerte que solo se ha bajado a MRT. Y SNKR que se ha bajado a 3. Mansito al final se baja Flappy, que ya no podía hacer nada de Echo y contra 4 Destroys. Bueno, 13-7 en el general para Destroys, que ya está más cerca de la victoria. Vemos como ya Vanet Brigade compran armas y deciden ir larga silencio, con muerta aguantando en medio. DT que van otra vez 3A, dejan medio libre y están otra vez MRT y SNKR en B. Vanet Brigade, que tiene ahora que están haciendo en la escalera. Sí, le están subiendo ahí a la cornisa de escaleras. Y bueno, Vanet Brigade que está aguantando en larga. Muerte evitando los apoyos en medio, aguantando. Y van a entrar larga. Ojo que entra en larga, a ver qué hacen. A ver cómo aguanta Mansito. McAllister se baja a Mansito en A. Enoch se baja a muerte. Ojo. Alpha se baja a McAllister, plantando bomba plantada. Alpha se baja a Scott. Y solo quedan Crash y Flappy contra 4 Destroys. Alpha se baja a Flappy y MRT se baja a Crash. Bueno, 6-1. Imposible, sí. 6-1 para Destroys. 14-17 en el general. Se está descansando ya el partido para Destroys. Así es. O Vanet Brigade despierta ya o poco puede hacer. Bueno, me parece que es Echo de Vanet Brigade. Desert Eagle de Vanet Brigade. Que Flappy se va a ver con muerte. Y Crash, Scott y McAllister que va en medio. Bueno, Crash es ha comprado Galil, los demás van a Deserts y McAllister ha comprado acá. Vamos a ver esta ronda que es muy importante, una de las rondas más decisivas del partido. Crash y McAllister que van a escaleras, Flappy y Muerte que bajan por oscuro. Scott aguanta larga, hace 4 caídas en la entrada al salir de larga. McAllister limpiando escaleras. Ojo, Flappy y Muerte entran medio, ojo. Scott va para la escalera con la C4, Flappy y Muerte se cuelan en base CT. Amagan McAllister y Crash, se vuelven para atrás. No, vuelven a ir, entran escaleras. ¡Jo, qué monstruo! Flappy, mochón de Flappy a Mansito. Enoch se baja a Flappy y a Scott. Crash con Galil se baja a Enoch. Crash que va a plantar C4, tiene a Alpha en larga. Crash plantando C4 Alpha que le tira un HE. McAllister se baja a MRT. Alfa tiene una flash. Quedan McAllister y Crash contra SNKR y Alfa. Crash que se baja Alfa, McAllister que se baja SNKR. Bien cubierta esta bomba por Bannet Brigade. 11-8 en el general para Destroys, que a ver si consigue despertar y al menos darnos un buen partido. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que va a despertar Bannet Brigade o no? Eso parece, vamos a ver si hace una ronda más y dejan ahí con el miedo en el cuerpo a Destroys. O si Destroys hace esta ronda ya tiene el partido prácticamente en el bolsillo, con 15 rondas si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, se afianza en el empate. Bueno, Mansito que avanza larga, game pending. Vale. Mansito que se avanza larga de Echo y ha sido y se lo ha bajado Scott. Vale, Brigada que decide por Irescas, Enoch y Alpha en A, SNKR en base CT y MRT en B. Vale, Brigada ocupando el medio. McAllister en medio y Scott que parece que va con la C4 por larga con muerte, mientras que McAllister y Crash van medio. Vemos ahí como aguantan bien en escalera Alpha y MRT y Enoch, perdón. Van escaleras, avanza Enoch. Crash que se baja Enoch en escaleras, Alpha que se baja Crash y Scott que no consigue bajarse, Alpha que se escabulle rápido. C4 en escaleras. Atención que muerta avanza por larga. Alfa está 5 de vida. Muerte que se baja Alfa. SNKR en base CT. Entran con C4 por escaleras. Van a plantar. Son 3 para 2. HS a donde plantada. SNKR que sube por base CT. Lleno con WP. Que con el humo no ve nada. SNKR que se baja muerte. Mochón de SNKR. Está esperando ahí a MRT. Que vaya por escaleras. Ojo, MRT que va por McAllister. Se baja a SNKR subiendo de base CT. Ojo, MRT. MRT contra Scott. Y McAllister finalmente se baja a MRT. Bueno, 11-9, 14-9 en el general para Destroys. Ojo, a ver, se que no le pongan los nervios. Que no se confíe mucho Destroys porque en cualquier momento MRT puede coger confianza y ponerse a hacer rondas y poco puedes hacer entonces. Bueno, vemos como Bannet Brigade muerte está aguantando en B, que no avancen. McAllister es sí, en medio. McAllister subido en medio en caja verde. Ya la han visto, la ha visto MRT. Menuda manguera soltado. McAllister que se baja Mansito en escaleras. Hay dos avanzados, están tres avanzados en larga, SNKR, Alpha y Enoch. A ver si consigue sorprender a Flappy. Muerte sigue aguantando en B. Crash y McAllister están en medio. Scott que va con C4 por escaleras. Enoch que está en larga avanzado con SNKR y con Alpha. Atención Flappy que va a salir por larga. Lagazo del HLTV. Flappy que se baja SNKR, Alpha se baja Flappy. Entran por escaleras con C4, muerte se baja a MRT. Plantando en A. Atención que avanza en larga Enoch y Alpha. Muerte contra ellos dos. Muerte se baja a MRT y se baja a Alpha. Grande muerte. Que consigue la ronda 10 para Bannet Brigade. Bueno, parece que está despertando Bannet Brigade, ¿no? Eso parece. Vamos a ver si nos brindan un partido interesante por parte de Bannet Brigade. Sí, sería ya el tercer overtime consecutivo, si no me equivoco, o el segundo. En efecto. Bueno, vemos ahí como Bannet Brigade decide ir escaleras. Crash aguanta en medio, que se baja Mansito en medio. Flappy va larga, entra en escaleras. Ojo que entra en escaleras, muerte se ha bajado a Alpha. Flappy sigue en larga. SNKR luchando ahí, que se baja a Crash en medio. SNKR sube escaleras, bomba plantada en A. Flappy en larga. Ronda muy importante. Y guardan armas. Guardan armas Destroys. SNKR en base CT. Y MRT y Enoch en B. Pues nada, parece que va a ser la ronda 11 para Bannet Brigade. Y bueno, a ver si consigue el empate de Destroys o sigue así Bannet Brigade. Flappy que se baja SNKR con OVP en medio, altura de caja verde, y Eno quien RT guardando arma en B. Los están buscando Vanet Brigade, pero no los encuentran. Y nada, ronda 11 para Vanet Brigade. En esta segunda parte, 14-11 para Vanet Brigade. Para Destroy You. Para Destroy You. Así es. Flappy tenía que guardar armas, si no era arriesgarse mucho. Claro. De Agles en... Bueno. En Destroys por parte de los que no han... guardado armas. Mochón de Flappy a MRT. Que van escaleras. Crash se baja a Enoch en escaleras. Con lo de los numeritos me estoy liando. Atención que van a subir a escaleras. Alfa aguantando en escaleras con DS. Y nada, finalmente Flappy se baja a Alfa. Ojo, carando para Echo para Destroy. Ah, no, no. Ronda, está sufriendo mucho en los partidos, ¿eh? Sí, sí, está ganando y partidos ajustados, pero bueno. Ronda 12 para Vanet Brigade, aquí no hay nada decidido. Vanet Brigade que de ir 6 rondas o 7 por debajo, se está a punto de empatar a falta de 2 rondas. Vamos a ver qué consigue ahora Vanet Brigade. Van 4 oscuro silencio. McAllister en escaleras, 3 en escaleras de Destroys. SNKR, Enoch y Alpha. McAllister que se baja de T. A Enoch. SNKR que se baja a McAllister en medio. Está MRT aguantando con OVP en B. Crash que se baja a Mansito en fuera de B. MRT que se baja a Crash con AVP. Y finalmente Scott se baja a MRT y Scott se baja a Alpha. Alpha. Es uno contra dos. SNKR contra Scott y Muerte. Y nada, finalmente Muerte se baja a SNKR. Y bueno, partido interesantísimo. 14-13 para Destroys. Yo no me fiaba un pelo de Vanet Brigade porque aún así se lo ha levantado, partido, ¿eh? Así es. Ronda de Echo Eagle. ADT, ronda de Echo para ADT. Ojo, ojo, ojo. Ojo que a no ser que tenga suerte Destroys. Sería el empate a 14 para Vanet Brigade. Flappy que se baja a MRT. Avanza en larga. Mansito, Alpha y... SNKR. Atención 600 por avanzar la garrusa a la VP, pero también está ahí Scott. Scott que se baja con H a Mansito y Alpha. Menudo Alpha que se baja Scott y a Flappy con Desert Eagle. Pero finalmente McAllister se baja Alpha. Quedan 3 Vanet Brigade contra Eno, que va por base Terror avanzando por B, que lleva una Desert Eagle. Pero bueno, tiene pinta ya de ronda para Vanet Brigade. Y será el empate a 14. Interesantísimo. Me dicen que es 15-14 para DT. 15-14. Eso estoy pensando, queda una ronda, esta y otra. Ah, vale, vale, sí, vale, vale. 15-14. Culpa mía, lo siento. 15-14. Bueno, pues ronda decisiva, ¿no es así? Ronda decisiva, sí. Si gana Vanet Brigade, empate y fuerzan un overtime. Si ganan Destroys, pues partido para Destroys, que avanzará a la final para jugar contra LAN Sports en la grandísima final de esta LAN. Recordemos, un LAN Sports que viene fuertísimo, ha sido la sorpresa de este torneo, con un escondido enorme y un equipo buenísimo, vamos. Vemos como Mansito está avanzado con AVP en larga. Van dos Vanet Brigade oscuro, dos medio y Scott aguantando en larga. Vemos ahí como la C4. Flappy se baja con AVP a MRT. Flappy que se decide. Están aguantando en oscuro. Van SNKR lleno acá los apoyos. Alpha que avanza escaleras, pero Crash le está esperando. Mansito con AVP. Flappy que se baja otra vez a Enoch. El grande Flappy que se baja a Alpha. Queda Mansito en base con AVP y se lo van a bajar. Y la gafa del HTV y ya está. Scott pues se baja Mansito. Overtime, tercer overtime consecutivo del torneo. Y nada, bueno, ¿cómo habéis visto el partido? Remontada. Muy, muy, muy ajustado. Remontadísima de Vanet Brigade. Sí. Muy buen partido. Más de Estos dos últimos partidos de DT no han jugado a su nivel de siempre, han jugado un poquito más abajo de lo normal. Sí, eso sí, quizás se ha notado un poquillo en alguna que otra ronda. Pero bueno, vamos a ver aquí qué pasa en el overtime y quién es el que se batea a la Nespos en la final. Vamos a ver si hace el ORR para hacer el overtime. Tercer overtime de esta LAN en Salamanca. Bueno, todo que pintaba clarísimo para Destroy. Van Ebrea se lo ha acabado levantando, ¿eh? Y RRs, atención, overtime en partido Van Ebrea de Destroys. Vamos a ver quién consigue llevarse esta primera ronda del overtime. Vanet Brigade de terrorista, Destroys de policía. Y bueno, vamos a ver qué tal. Muerte que va medio, van tres largas silencio y Flappy aguantando en base con AVP asomando. Destroys que tienen a SNKR y MRT metidos en B. Alpha que está en medio. Mansito en larga mirando con AVP. Y Enoch mirando desde base CT larga también. Parece que ahora SNKR se baja a muerte. Bien, SNKR. Van tres largas escaleras silencio con Scott aguantando en larga. C4 por escaleras. Ojo a Mansito que tiene VP ahí y puedes frenarle el rush. Y está Enoch también ahí en rampa de base CT. Mansito con AWP en graffiti. Flappy que se baja Mansito con AWP. Grande Flappy. LOL Flappy. Otro Flappy. Se baja Eno con AWP que estaba debajo de escaleras. Alpha que va a subir rampa. Alpha se baja con USP a Flappy. Va SNKR por larga. Scott se baja SNKR. Va a ir MRT por larga. Mientras Alpha está en escaleras. Está en base CT, perdón. Y nada. Guarda arma MRT y Alpha está ahí a ver si consigue hacerse la ronda, pero está McAllister ahí esperándole. Skull que se baja a Alpha y parece que ronda para Vanet Brigade porque MRT está guardando arma en base terrorista. Madre mía, sin horror de Flappy con AWP que le está haciendo a los Destroy, ¿eh? Flappy que tiene una gran AWP. Se bajó a dos ahí de mocha con AWP, impresionante Flappy. Bueno, comienza la segunda ronda del overtime. 1-0 para Vanet Brigade en este overtime. Destroys que van 3 A y 2 B. MRT y SNKR en B. Y avanzan los tres larga. Mansito para tirar G. Mansito, Alpha y Enoch. Retroceden hasta A. Vanet Brigade que tienen a Flappy y a Muerte en Oscuro, a McAllister y a Scott en escaleras y Crash que se va a unir a Oscuro con la bomba. Avanza SNKR, SNKR se baja Flappy, Scott a Enoch, McAllister se baja a Mansito, SNKR estaba cerrándoles ahí en Oscuro, SNKR que se baja a Muerte con H y Crash con C4 se baja SNKR en Oscuro, retrocede Crash, parece que va a ir escaleras con sus compañeros Scott y McAllister. McAllister que entra a escaleras. Tiene abajo a Enoch, a Alpha, perdón, y a MRT. Lagazo del HLTV. Alpha se baja a McAllister desde abajo de escaleras. Está también Scott en escaleras. MRT se baja con AWP a Scott. Y queda solo Crash. Para Crash que está 8. Con la W, con la C4 en centro. Van Alpha. Y qué grande Alpha. Que se baja Crash. Que tenía la C4 en medio. 1-1 en este overtime. Interesantísimo el primer partido. Half 16, overtime. Primer half, así es. 16-6, partido ajustadísimo. Que no se decanta por ningún lado. Bueno, vamos a ver aquí que Vanet Brigade va a silencio B con Flappy aguantando en medio. Rus B. Se deciden por entrar. Está en oscuro. Crash que se baja. AMRT está SNKR fuera de B. Entran, van a plantar con C4, están ya dentro de Betos. Van en Brigade, Flappy aguantando en medio. Flappy que se baja a Enoch. Flappy sigue en medio cerrando los apoyos. Flappy que se baja otra vez a Alpha. Buah, grandísimo Flappy con OPP. Flappy por detrás. Ojo a Flappy, ojo a Flappy. Falla el primer tiro. Muerte que se baja a Man City. Flappy con Desert Eagle que se baja a SNKR. Bueno, primer half del overtime. 2-1 para Van en Brigade. Y bueno, decidme cómo veis ahora, qué pensáis ahora que hará Destroy de terrorista. Pienso que los nervios se han comido a Destroy, ¿eh? A los Destroy You pienso que le han comido mucho los nervios. Deberían por estas tantas rondas seguidas que le han hecho Vanes Brigade. Deberían de estar con una presión, bajo una presión increíble. Bueno, va a empezar este segundo half del overtime entre Vanes Brigade y Destroy. Vanes Brigade ahora de antiterrorista y Destroy de terrorista. Empieza este segundo half. Vamos a ver. Atención, van SNKR y MRT por B. C4 la lleva Mansito y está aguantando en medio con Alfa y Enoch. Atención, que Flappy avanza con AVP y se baja a SNKR. Se lo va a hacer entrar en oscuro. Grande y grandísimo Flappy con su AVP haciendo. Está destrozando a Destroys, literalmente. Sí, le está haciendo el horror a los Destroys con el AWP. MRT que ha bajado medio para apoyar escaleras. Destroys, Alpha, Enoch y Mansito están en escaleras aguantando con C4. MRT que al final sube escaleras y parece se va para la larga. MRT, Destroys que no sabe qué hacer. Tiene a Scott ahí, avanza en larga, Scott que se baja a MRT en larga, entra en escaleras, van a entrar entre escaleras, están ahí tanteando, entran escaleras, ojo en esta ronda, C4 aguantando la alfa sin asomar, están dentro ya Mansito y Enoch, atención ahora asoma, alfa con C4, están ya todo Vanes Brigade en A, menos Flappy, que está en medio, Crash que se baja Mansito, McAllister que se baja Enoch, ojo Alfa que se baja McAllister y a Crash, Alfa otro más muerte, y Flappy finalmente termina con la ronda, bajándose un Crash que se había bajado tres y solo le quedaba uno, grandísima ronda de Crash. De Alfa, perdón, los numeritos, y nada, parece que es un 3-1 en el total, sí, del overtime para Vanes Brigade. Muerte que se baja a Alfa, Mansito que se baja a Muerte, bajan oscuro los Destroys, Mansito aguantando con C4 en medio, Enoch se baja a Flappy con la VP, Flappy ya que no podrá hacer más flash con la VP por lo menos en esta ronda. Entra en medio MRT y Enoch, Scott que va por base CT, Enoch se mete por oscuro, Scott que se baja a MRT, McAllister que se baja a SNKR, Mansito a la entrada de B con el C4, la apoya Enoch, entra con C4, atención McAllister se baja a la C4 que es Mansito, y nada, parece que un 2 para 1, Enoch baja McAllister, 3 para 1, Enoch que se baja McAllister, Scott en agujero, Crash detrás de caja de fuera de B, Enoch en la entrada a ver si asoma, se baja Crash, 1 contra 1, la atención se palpa y Scott finalmente se baja a Enoch. Jeje. Partido para Vanes Brigade en este overtime, 4-1 en el overtime y un partido emocionantísimo. Bueno, pues partido emocionantísimo aquí en Arena Cero Radio, lo hemos vivido cada momento, cada segundo, y ahora esperemos a ver cuándo es la final de LAN Sports contra Vanes Brigade aquí en Arena Cero Radio. Gracias No Gravity, gracias Citech, gracias Radio Behind. Dar que cuando quieras puedes poner un poco de música y volvemos en unos minutos.